Y recibimos con esta su música al porteño de ley, al querido Juan Carlos Cuño. Juan Carlos, muy buen día, ¿cómo estás? Buen día, buen viernes, caballero de día, ¿cómo estamos? Acá arrancando, un poco fresco, un viernes un poco fresco, pero bueno. Sí, sí, así, pero bueno, viene el fin de semana, así que vamos, vamos con un poco de optimismo. Y las novedades porteñas, bueno, no son optimistas, pero bueno, es lo mío, ¿qué vamos a hacer? A ver, Roberto, ¿qué tenemos? Aquí tenemos un gobierno que tiene un enfoque, un denominador común, yo diría de carácter ideológico, que es achicar el Estado. No es una consigna nueva, novedosa, sino que responde a una concepción ideológica de fondo, que es achicar los recursos humanos, achicar las inversiones en obra pública, en todo lo que tenga que ver con la cultura pública, con la salud pública, con la vivienda popular desde lo público, con la investigación y la ciencia pública, con los espacios, en fin, con los espacios verdes, con las costas del río, que todo lo que tiene que ver con lo público, en la concepción de Horacio Rodríguez Larreta y de Mauricio Macri, su predecesor e inspirador, bueno, tiene que ser achicado, ¿no? Aquí, hoy tenemos en esta semana dos temas que tienen que ver con ese enfoque ideológico. El primero, justamente, es el de la salud pública, en un momento que esto es una triste paradoja, porque estamos en plena pandemia. Se conoció en estos días que 50 enfermeros, enfermeras del Durán van a renunciar a su trabajo, están renunciando en realidad, y la representación de la Asociación de los Trabajadores informó que este problema en realidad está ocurriendo en todos los hospitales porteños, poco más o poco menos. Las renuncias comenzaron hace ya un par de meses, y justamente denuncian y señalan que más de 2.000 enfermeros y enfermeras que se incorporaron por la pandemia, más de 1.100 ya se fueron. Y debemos aclarar que antes de la pandemia ya había escasez de este personal profesional tan importante y tan crítico. Pero bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué se van? ¿Por qué renuncian? Bien, les pagan 44.000 pesos, no les dan almuerzo ni ropa y los mandan a trabajar a terapias y a terapias intensivas. Fíjate, un licenciado en enfermería en un hospital nacional, al igual que en un sanatorio privado, ganan 90.000 pesos y en la CABA ganan la mitad. Bueno, ¿cómo se puede explicar esto si no es, como decía al inicio, con una visión de reducción de lo público, ¿no? Los representantes de los enfermeros, del personal médico, dicen que en algún momento tuvieron una reunión con el ministro Fernán Quirós y solo logramos que nos den la cena, dicen los representantes. O sea que, como conclusión, el ministro Fernán Quirós le aplicó aquello del parto de los montes, ¿no? Que el elefante parió un ratón. Le pidieron un importante aumento de sueldo y le respondió con un delivery nocturno. Bueno, parece folclórico, pero la verdad que es la realidad de lo que está ocurriendo, y por eso tenemos una renuncia masiva de enfermeros. Un problema muy importante. Y siguiendo con este tema de achicamiento del Estado, justamente en esta semana volvió a actuar en contra el gobierno de la ciudad de los institutos de formación docente. O sea, retomaron aquella verdadera cruzada contra la educación pública, en este caso desde el Ministerio de Educación de Rodríguez Larreta. Le informaron a rectoras y rectores que se va a cerrar la inscripción del segundo cuatrimestre en aquellas carreras que no reúnan un mínimo de 20 estudiantes. Bueno, la nota fue enviada por un funcionario que se llama Emanuel Listo. Lo cierto, mirá, que en lugar de incentivar los estudios del Estado para tener más profesores y más profesoras, que también escasean, optan por una suerte de vaciamiento, un vaciamiento lo más silencioso posible, pero vaciamiento al fin. Incluso eso es lo que señala Estela Fernández, a Página 12, que es la rectora de uno de los institutos importantes, del Juan B. Justo, ¿no? La verdad que esta política y este accionar ya no es novedoso, no es esporádico, ni responde a una cuestión de carácter perverso personal, sino una política que ya viene desde el 2018, cuando se intentó desprestigiar y desarticular los 29 institutos y la creación de la también tristemente célebre UNICABA, que por ahora eso está parado, ¿no? Pero bueno, además, a dos institutos de formación, siguiendo con este tema, al Alicia Moró de Justo y el Mariano Acosta, se les notificó que se eliminan carreras lisa y llanamente. O sea que se achica la oferta académica pública que dictan estos prestigiosos institutos de formación. En el Moró, por ejemplo, Roberto, tenemos la única sí. carrera de psicopedagogía que se dicta en la CABA. Y ahora van por la restricción a todo esto. En definitiva, se trata, dice Vanessa Citolema, rectora del Moró, de la Alicia Moró, se trata de un verdadero vaciamiento, ¿no? O sea que no estamos solamente frente a una cuestión, yo diría, de mezquindad presupuestaria para la salud y la educación pública, sino, reitero, a una concepción primitiva y elitista que, en el caso de la educación, es presarmientina, inclusive, en contra de todo lo que tenga que ver con el rol de lo público. Bueno, son las novedades importantes en nuestro enfoque de esta semana del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Por supuesto, hay una fuerte resistencia, hay una gran reserva en el personal docente y en el personal de salud, de defensa de lo público, así que veremos cómo sigue esta historia. Juan Carlos, maestro, como siempre, un gusto escucharte. Y bueno, mañana vuelvo a escucharte en la escudería. Mañana vamos a la literatura, con mucho gusto. Ese lector crítico, que tiene muy buenas recomendaciones y muy buenas observaciones. Así que bueno, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Al contrario, chao Roberto, saludos a todas y todos. Y buen fin de, gracias. Juan Carlos Junio, el porteño de Ley, en su habitual columna de los días viernes.